Hola Pepe, así es, porque en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, celebrado esta semana, las madres fueron invitadas y homenajeadas especialmente por la Agencia Nacional de Noticias Telam. Allí un grupo de seis madres fueron recibidas por el director de ese medio de comunicación, Martín García, quien las acompañó en el recorrido que hicieron por las distintas secciones. Las madres, además de visitar y conocer las instalaciones del lugar, dialogaron con los trabajadores de turno. El titular de Telam destacó la lucha de las madres durante la última dictadura cívico-militar por dar a conocer su voz para que el pueblo pudiera saber que había compañeros secuestrados, torturados y desaparecidos. Nos pareció oportuno invitarlas en el Día de la Libertad de Expresión, porque ellas fueron una noticia que fue muy ocultada durante el proceso, y muy segmentada y muy silenciada. Ellas no solamente tenían que luchar para hacer visible a sus hijos que habían sido secuestrados, muertos y desaparecidos, sino que también tuvieron que luchar para dar el mensaje. Y sus mensajes fueron completamente chicados, ninguneados, taponados por la prensa en ese momento, que tenía una sociedad de silencio con el proceso, por intereses, como hemos visto en el caso de Papel Prensa, también por otras cuestiones. Por su parte, la secretaria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Evel de Petrini, se refirió a la importancia de ejercer con la verdad el trabajo periodístico. Las madres luchamos siempre por eso, aún sin darnos cuenta. Cuando recién salimos a buscarlos por recuperarlos, sin pensar políticamente lo que representaban. Pero con el tiempo, con la experiencia, aprendimos que lo más importante era reivindicar sus trabajos, era reivindicar su lucha. Y por eso las madres decidimos hacernos revolucionarias, revolucionarias como ellos, revolucionarias para un cambio, revolucionarias para la libertad. Y hoy, que estamos en este lugar tan lindo como es Telam, que queremos que haya muchos más Telam en el país para que puedan informar con la verdad, que es la mayor importancia que puede tener la información, es cuando el pueblo sabe la verdad. En relación a la comunicación, las madres también adhirieron y respaldaron una solicitada firmada por cientos de trabajadores de prensa por la presencia en el país de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP. Desde Buenos Aires, reportó para el informativo Farco, Bruno Rossi, la voz de las madres.